el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Desde dónde? Pues estamos en Jerez de la Frontera, habitualmente en Radio Indes. Hoy, por Zoom. Hoy, día 2 de febrero de 2021, nuestro programa número 21 del ciclo de UPA 22. Bueno, decir que hoy es el día de los humedales. Así que, bueno, nosotros nos gusta la astronomía. Sabéis que se anda buscando agua por todas partes, en la Luna, en Marte, y aquí tenemos agua que estamos perdiendo, que cada día tenemos menos agua. Y bueno, pues hoy es un día para recordar los humedales, y sobre todo porque aquí tenemos muy cerquita de Jerez, bueno, en la provincia de Cádiz tenemos varios, pero tenemos la Laguna de Medina, que es un sitio de donde, bueno, pues está reconocido como humedal, aparte de que tenemos también cerca a Doñana. Así que, bueno, pues feliz día. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almorín, que ya sabéis que nos podéis seguir por todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y, por supuesto, por radio en iVoox, Radio Indes y Spotify y iTunes. ¿Qué tal, don Manuel Jiménez del Barco? Pues nada, aquí seguimos como cada martes, esta vez otra vez con inauguración de nueva sección y nada, a aportar contenidos como siempre. Bueno, tu nueva sección Punta de Lanza, porque la semana, sí, hace dos semanas empezaste una, pero ahora es otra sección que vas a compaginar. Sí, esta es a periódica, vendrá cuando venga. No, y la otra sí, la otra pretendo que sea una semana sí y una no, como suele ser habitual. Muy bien. Bueno, pues también está con nosotros José Luis Espí, que hoy toca revista. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, hoy toca revista, como cada principio de mes, ¿vale? Y vamos a contestar alguna preguntilla de algún oyente que nos ha escrito, ¿vale? Sí, sí. Ahora después comentaremos la pregunta, tú harás la respuesta, de Juan, de un pueblecito de aquí cerca de Jerez, El Torno, que bueno, creo que es una pedanía, ¿no? Sí, creo que de Jerez, sí. Y bueno, pues que a través de Facebook nos ha hecho una pregunta interesante y que José Luis va a responder. Aparte de que hablaremos de las numerosas charlas que hemos asistido, pero eso lo haremos al final del programa. También está con nosotros Rafael Caro. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy contento. Ya llega el mejor ratito de la semana, así que feliz. Veo que también se están incorporando, lo que pasa es que algunos no tienen micrófono. Luis María, que hace mucho tiempo que no está con nosotros, pero no tiene el micrófono operativo, no sé si se lo podrá poner. Bienvenido. Se le saluda, aunque saluda no tenga con la manita, pero bueno, bienvenido, aunque no tengas que hacer el control de la que te estás librando de Radio Inter. También veo que se ha incorporado ya Isabel. Hola, Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, hoy toca. Sí. Sección. Hoy nos vamos a ir a Rota. Ahí, a Rota. Bueno, pues relojes de sol en la ruta del tiempo, relojes de sol de Rota. Eso es. Muy bien. Pues estupendo. Bueno, y como habitualmente últimamente con nosotros, también está Jesús Moya. ¿Qué tal, Jesús? Buenas. Desde el puerto, supongo. Sí, desde el puerto y esperando a ver si se apartaban las nubes como hizo anoche, pero hoy no tiene pinta de que se aparten las nubes. Bueno, pues también Jesús Romero, que también es habitual y suele traer sus camisetas típicas, las que los que nos seguís por YouTube, pues podéis ver la indumentaria, aunque hoy yo creo que repite. Hoy repite, bueno, tampoco es plan de tener tantas camisetas, ¿no, Jesús? A ver, tampoco. Y aquí estoy a dos bandas, con un punto azul y con el lanzamiento de vuelo suborbital, tercer vuelo. A ver si tenemos suerte y no la Starship 9. Y nos los das en directo. A ver si sale, a ver si sale hoy. La semana tiene que pasada salir en 50 minutos. Estuvimos a punto cuando conectamos con Granada de tener terremoto en directo. Por una hora o menos no tuvimos a Joel. A Joel temblando, ¿no? Temblando. Bueno, a Joel y a Juan de. Sí, pero a él le encantan los terremotos. Ah, sí, eso. De la luna verde, Juan también. Sí. Muy bien. Mientras que no lo veamos debajo de la mesa o debajo de un marco de una puerta, estaremos tranquilos. Será de grado 2, grado 2 y medio. Yo luego comento si sale la Starship. Vale. Bueno, pues nos interrumpe si hace falta. Venga. Sí. Bueno, o lo dejas un poquito para el final, pero si arranca inmediato, sí. No, no vaya a ser que empiecen que sí, que no, como siempre, y al final sea una falsa alarma. Una falsa alarma. Vale. Bueno, comentaros, al final del programa comentaremos un poquito. Nos queda saludar a Rafa, al rinconcito de... Rafa ya lo hemos saludado. Yo ya he dicho hola, José Luis. Vale. Hoy ha estado escueto, no sé si trae sección, aunque hoy tenemos un día muy mollidito. Pero... Hoy está lleno, y a la semana que viene. Muy bien, bueno, hoy sí tenemos que contar que vamos a colaborar con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y que iba a estar aquí Juan Antonio, pero lo estamos echando en falta porque no tengo todos los datos, pero bueno, si no, todavía nos queda el día 9, aunque ya lo vaya a recibir un poquito tarde, algunos que os conectéis, como no os conectéis el mismo miércoles, porque el 11 es jueves, porque vamos a tener una charla a Mabel Angulo, que bueno, pues va a presentar que en Rota, el grupo de Códice va a llevar pues a nuestra corresponsal en Granollers, a Julia, bueno, pues toda su obra ya rota, y va a haber una presentación justo ese día 11. No sabemos todavía la hora, pero ya podéis estar atentos a nuestras redes sociales para que, si os queréis conectar, será evidentemente a través de Zoom, y será pues a través de nuestra plataforma o sala de Un Punto Azul, que es la colaboración que haremos junto con Códice. Si tenemos más información a lo largo del programa, os lo diremos al final. Y si no, pues está atento, y de todas formas el 9 lo volvemos a repetir. Recordad, el día 11 de febrero. Bueno, esta semana también hemos tenido en Facebook, aparte de la pregunta que ahora va a contestar José Luis, pues hemos tenido una visita de Astronómada Olivense, que ha compartido un canal de YouTube interesante de astronomía, el rincón del Astronomopithecus. Es curioso, ¿no? Bueno, lo de rincón es parecido a nuestro rincón del novato, pero bueno, es un poco el astrónomo principiante. El Astronomopithecus es un novato en astronomía. La sección viene, vamos, nosotros ya llevamos tiempo que la tenemos, ellos han empezado creo que hace poco, porque he visto el tercer episodio, pero bueno, es a través de YouTube. Y la verdad es que, bueno, explica bastante bien para principiantes cómo funciona, por ejemplo, un planisferio, ¿no? Y son, es que es muy cortitos, ¿vale? De 5 minutos o una cosa así. Rafa, parecida, sí, te ha salido un competidor, pero es bueno. Es un hermano, no un competidor. Es un hermano, nosotros no tenemos competencia, sino al revés. Eso es. Así que estupendo. Y otro grupo que también seguimos ahora por Facebook, o nos hemos apuntado, vamos, ya nos hemos apuntado hace tiempo, pero es que han llegado ya 144.000 en el grupo, que me parece una barbaridad, no sé si ese número está bien, que es el grupo Astronomía en Facebook. Bueno, pues también ahí intentamos colgar nuestro programa. Y sin más, bueno, pues nos vamos con José Luis para que nos empiece a contar, bueno, cuál es la pregunta que nos ha hecho Juan, que como hemos dicho es del Torno, que sí. Está a muy poquitos kilómetros de Jerez, depende de Jerez. No es el Torno, que creo que está en Cáceres, que es un pueblecito del Valle del Jerte, sino aquí en la provincia de Cádiz. Y bueno, pues bueno, José Luis, cuéntanos. Sí, pues, por ahí. Tengo aquí la pregunta. Dice, buenas tardes, soy Juan, me estoy iniciando en la astronomía. La verdad es que no tengo mucha idea. La poca que tengo es de vídeos que he visto por internet. Me gustaría aprender un poco. Y dice que acaba de comprarse un telescopio SkyWatch de 80 ED, que creo que justamente es el mismo que tiene Rafa, el 80 ED. De... Clavado, el mismo. El mismo. Oye, me parecía a mí recordar. Y con una montura EQM35 Goto. La verdad que me está costando poner en estación, alinearla. Lo he intentado un montón de veces, por más que en nivel el trípode, centro la estrella polar, tal, total, que parece ser que no da con la tecla. Y eso es una cosa que, pues que nos ha pasado prácticamente a todos. Alinear el telescopio a la polar perfectamente. Por suerte este telescopio, yo el tubo sí lo conozco, pues ya te digo que Rafa tiene uno igual. Y es un gran tubo, es decir, que todos estáis viendo las fotos que hace Rafa con ese tubo, ¿vale? Es un ED, ¿vale? Está muy bien de óptica, un 80, pero la montura es digamos, nueva, yo no la conocía, la tal EQM35 es pequeñita, ¿vale? Es pequeñita, es como equivalente a la antigua que había de EQ3, pero mejorada y motorizada y computerizada, ¿vale? Tiene su mandito, y claro, los mandos de los SkyWatch son todos muy parecidos, ¿vale? La EQ6 que tengo yo, la HQ5, etcétera, etcétera, pues son muy parecidos. Yo creo que no tendremos ninguna dificultad en cuanto podamos quedar un día con Juan y en el campo y explicarle cuatro cositas. La ventaja que tiene eso, que es motorizada, que es computerizada y que tiene buscador polar. El buscador polar es un instrumento que cuando le coges el truco, es magnífico, quiero decir, yo la mía la pongo a la polar con el su buscador polar. No tengo ninguna ayuda electrónica, como ahora nos puede contar si quiere su experiencia nueva de Rafa con su Polar Master, que es automatiza esto un montón, ¿no? Él va puesta en estación. Pero cogiéndole el truquito al buscador polar, pasa que no es fácil, no es una cosa intuitiva que yo te pudiera explicar aquí, Juan, en un ratito, sin estar in situ, ¿vale? Tiene eso muchas escalas, la latitud del lugar, la longitud, etcétera, etcétera. La polar hay que ponerla en su sitio a tal hora de la noche con algún programita que tenemos en el móvil, pero una vez que le coges el truco son tres minutos de poner en estación. Y una vez puesta en estación, bien puesta en estación la monturita, pues el resto ya es alinear con dos estrellas o con tres estrellas y va magnífico normalmente este tipo de telescopio. Pero el buscador polar tiene su truqui. Yo tengo alguno que otro, ya lo he comentado alguna vez con Rafa en situ en el campo, ¿verdad? Sí. El tema de ponerle la vertical. Justo a la vertical, le pongo una marquita con un rotulador indeleble, a partir de ahí empiezo a medir, en fin. Sí, mira. Mi truquito. O sea, leí hace poco, lo que pasa que ya no lo uso porque, claro, con el Polar Master se acabó. O sea, ya todo lo rudimentario para mí ya no existe y voy como los señores, ¿no? Pero leí el otro día, bueno, no el otro día, hace ya dos o tres semanas, bicheando por ahí con el tema de la alineación a la polar, que es clave, uh-huh. Encontré un truco para la verticalidad que no se me había ocurrido y que es súper simple. Y es, tú coges en el buscador y colocas la polar justo en el centro, en el circulito del centro. Uh-huh. Y cuando lo tienes en el centro, tocas los tornillos que mueven en vertical el azimut, lo mueve, ¿vale? Y te llevas la polar hasta arriba, hasta que está otra vez en el circulito de fuera. Y entonces, claro, y si tú ahí, cuando lo has movido, colocas cuando ya lo tienes arriba, colocas vuelves a girar hasta que pones coincidiendo con la polar el eje, ya lo tienes vertical, ya has colocado, porque lo que has hecho es mover de una estrella, moverla hacia arriba y alinear el eje vertical del reloj que estás viendo con la estrella arriba, ya lo tienes vertical. Digo, me cago en la mano, no se me había ocurrido una cosa tan simple, ¿no? O sea, estrella al centro, la mueves hacia arriba y alineas. Y una vez que lo tienes alineado, te abres el programita en el móvil. Yo uso el PSA Align Pro, pero hay un montón de software que te dan la posición en base a la situación, al GPS de tu móvil y en base a la hora real en la que lo estás midiendo, y ya lo clava. Una vez alineado. Una vez colocada la polar en su sitio, luego la alineación es bastante sencilla. Yo, como tengo la experiencia de ese mismo telescopio, le diría a Juan que utilice... yo lo que hice la primera vez fue alinear el buscador del telescopio con el centro del telescopio. Te coges, yo sé, la luna o lo que sea, y haces que coincida la retícula del buscador con lo que estás viendo en el telescopio. Eso lo haces la primera vez y ya las siguientes veces más o menos queda siempre alineado. Y entonces es importante que cuando vaya a alinear las dos o las tres estrellas, lo haga con la retícula, porque realmente es ahí donde tienes la precisión. Tienes una retícula y tú colocas tu estrella de referencia en el centro de la retícula. Porque si lo haces en el ocular, que era como lo hacía yo antiguamente, ahí a lo mejor te está bailando, a lo mejor te puede bailar. Claro, y entonces a lo mejor bailas un gradito por aquí, otro gradito en la segunda estrella y dos grados más en la tercera, el telescopio no sabe dónde está y luego te falla todo el alineamiento. Entonces, vamos, yo usando la retícula del buscador, una vez que has alineado la polar, son súper precisas estas monturas. Vamos, por lo menos para lo que es la visual, luego ya fotografía y otra historia. Claro. Yo ese truco no lo sabía, Rafa, pero yo lo que utilizo es ponerme de día en el patio de mi casa o sí. Un sitio donde veas edificios altos y lejano, y entonces en una línea de un edificio intentar que la parte vertical de la retícula coincida con uno de las fachadas. Una farola. Farola, algo que sepas que esté muy vertical, un edificio. Muy vertical. Lejos. Sí, me lo contaste, yo no tengo edificio, yo estoy rodeado de pared, entonces yo decía, lo que me ha contado José Luis lo tengo que hacer, pero ¿a dónde me llevo todo el equipo para hacerlo? ¿No? Y después colimarlo, el telescopio polar viene descolimado, lo tienes que colimar y... lo giras para un lado, lo giras para otro y no se tiene que mover el centro. Eso es otra cosa que hay que hacer. Bueno, y otra que yo no sé si te acordarás porque ya era muchos años, pero yo sí me acuerdo porque no hace tanto, hace nada más que uno, ¿no? La primera vez que encendí la retícula era deslumbrante, ¿no? El color rojo que no veía nada. Entonces, no veía ninguna estrella. Eso es, en el propio mando sin scan del Skywatcher tienes en el menú de utilidades, tienes la regulación de la luz de la retícula. El brillo interno, claro, y le bajas un poquito, claro, sí, es un poquito, cosa. Yo le bajé por lo menos 8 puntos. Yo lo tengo, eso está regulado, no lo he tocado más. Claro, claro. Claro, es lo que tú dices. Eso ya no te acuerdas, pero esa es la primera vez, yo sí me acuerdo porque hace relativamente poco y efectivamente eso hay que tocarlo. Pero es como tú dices, la polar es fundamental. Es, claro. Ahí está la madre del cordero, así que... Sí. Pues nada, esperamos haberte ayudado y ya sabes que no hay otra... cosa más importante que salir al campo con alguno de nosotros, montar los equipos uno al lado de los otros y nos vamos ayudando siempre y descubriendo este tipo de truquitos, ¿verdad, Rafa? En 2 minutos, nada más que nos dejen, ya verás, en la siguiente ocasión se lo lleva y, sí, señor. Y se acabó. Bueno, pues hemos dado respuesta a Juan Toro del Torno, que además lo hemos incorporado a nuestro grupo de WhatsApp, de no solo de la agrupación, sino también de amigos y simpatizantes, y tanto por aquí para que sirva para otras personas como para él. Hemos dado una respuesta, pero a través de nuestro grupo pues habrá una respuesta más precisa y aparte pues tendrá la posibilidad, no sabemos cuándo, pero en algún momento se supone, de salir al campo con la agrupación o con algunos de la agrupación, sobre todo con los expertos, con los demás también, pero podremos aportarle menos en concreto con su montura, pero poder disfrutar de esto y acertar, y que le sirva ya, no para acertar siempre, ¿verdad, José Luis? Porque por mucho experto que sea uno... No, a veces se te pone la cosa, que no das con la tecla, yo lo he hecho hasta 3 y 4 veces a veces. No va, he empezado de nuevo, no sé qué he fallado esta vez, que no se me pone, no tanto. Y otra vez a empezar. Hasta ¿Cuántas veces después de años de observación te has tenido que volver para atrás sin una foto en condiciones? Pero ahora existen unas cosas informáticas y electrónicas, un tal milagro que se llama PlaySolve, que nos ha resuelto la vida alguno. Algún día hablaremos de este tipo de cosas. Otro día lo traemos con más tranquilidad. ¿Verdad, Rafa? PlaySolve nos ha salvado. Vamos. Fascinante. Yo, vamos, para mí era una pesadilla alinear las estrellas. Al final le cogí el rollo, pero lo del PlaySolve es fascinante. Es algo, vamos, una vez que lo descubre ya lo demás. Bueno, y la pole master para evitarte mirar por el y agacharte y arrodillarte allí con el microscopio, eso ya es. Eso se acabó. Pero no digáis palabrotas. En otra sección de. En otro día traeremos el PlaySolve. Por ejemplo, en el rincón de novatos sería una cosa chula que trajeras un día, Rafa. Vale, lo traemos. Vale. Yo Por resumir, porque yo creo que es un punto importante lo que has dicho y que vale como recomendación general para todo el mundo. Tenía un familiar que se ha comprado un telescopio estas Navidades y le dije, me voy y te ayudo a hacerlo la primera vez, porque la primera vez que te acercas a un telescopio, y más si es una montura motorizada, no te frustres. Es muy sencillo, lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Entonces, el día que podamos salir, que vaya con nosotros y la gente que se compre un telescopio, que busque a alguien que sepa, porque esa sensación frustrante la primera vez se acaba en 5 minutos, ¿vale? Entonces, vamos, en cuanto nos den ocasión, verás que vas a disfrutar muchísimo de la montura y del telescopio, las dos cosas. Muy bien. Bueno, pues continuamos con el programa y aprovechando que está Isabel, por si... tiene que, no sé si está por, sí, si está por aquí aún, pues yo creo que vamos a darle prioridad a Isabel para que nos cuente qué tal por Rota, el viaje, la ruta del tiempo. La rutita. Esas que vamos a hacer todas de golpe cuando nos desensamos. ¿Cuándo podremos hacer? De día con Isabel para la ruta del sol y de noche con Rafa y conmigo para las de... Para de los telescopios, ¿verdad? La única que hemos podido hacer un poquito y tampoco la dejaré, pero bueno, claro, por lo menos esa la hemos podido. Sí, como no podemos salir, pero por lo menos la dejaré si la podemos hacer. Pues cuando tú quieras, Isabel, es todo tuyo el micro. Bueno, pues nada, pues si acordáis del último capítulo, pues nos quedamos en Chipiona, llegando ya al límite con Rota. Y os dije, bueno, pues a partir de aquí hay más relojes de sol, ya lo haremos otro día. Bueno, pues por ahí es por donde vamos a empezar. Entonces, la ruta que os propongo hoy, pues de 5,1 kilómetros, 1 hora y 3 minutos, a buen paso. En el Google Map, pues me sale la ruta por carretera, a pesar de ir andando. Pero como veis, pues se puede ir perfectamente por la playa sin ningún problema. ¿Y dónde empezamos? Bueno, pues empezamos en el Hotel Playa de la Luz, en Rota. Allí, este es el punto de partida de nuestra ruta. Y pues allí, para conmemorar el 40 aniversario del hotel, pues hicieron un reloj que, como veis, no es ni horizontal ni vertical, es un reloj oblicuo que tiene lecturas por los dos lados. En la actualidad no ocupa su emplazamiento original, con lo cual me temo que no dé la medida correcta. Digo me temo porque este año pues intenté verlo, pero no nos dejaron porque no estábamos hospedados allí, entonces en el hotel solamente podían entrar las personas que estaban hospedadas. Entonces las fotos que tengo pues no son las actuales. Si os dais cuenta, bueno, pues la numeración es romana y tiene la longitud y la latitud del lugar, y también hay una plaquita que se ve en una de las fotos, la estoy señalando ahora aquí para que la veáis. En esa placa, pues en lugar de venir la ecuación del tiempo y tener que ir viendo según el día y demás, pues lo hacen de una forma aproximada. Esto está en muchos de los relojes que se usan como decoración. Entonces, rápidamente, pues teniendo en cuenta el día en el que nos encontramos, pues nos dicen, según el mes del año, pues añádele tantos minutos o quítale tantos minutos a la hora de leer la hora. Es un reloj que está hecho en mármol, con lo cual es un reloj duradero, y como digo, pues es un elemento decorativo. Habría que ver si la obra que da es buena, porque no está en el sitio en el que se diseñó. Y después del hotel de Playa de la Luz, pues continuamos por la playa de la Costilla y nos vamos al siguiente reloj, que está pues en la bajada de la Plaza de Jesús Nazareno, allí en el Tolcotarro de Rota, ¿no? Pues aquí nos encontramos otro reloj que no está en su emplazamiento inicial. La bajada desde la Plaza de Jesús Nazareno al Paseo Marítimo de la Costilla, la cambiaron, la remodelaron, y entonces el reloj pues cambió de sitio. Este reloj estaba en la bajada de las escaleras, que había escaleras a los dos laterales y estaba formando parte de la parte central que quedaba entre la bajada por la derecha y por la izquierda. Pero está aquí en la foto inferior. Bien, pues es un reloj precioso, un reloj de cerámica, y ese reloj, pues al cambiar la bajada al paseo marítimo, pues lo cambiaron de sitio. Entonces, este es su emplazamiento actual. Este es su emplazamiento actual y, como podéis ver, no tiene gnomon. Como no tiene gnomon, ahora mismo no es un reloj de sol, es simplemente, bueno, un resto de un reloj de sol. En la parte de arriba está el detalle del reloj cuando sí lo era, cuando tenía el gnomon. Yo creo que le han quitado el gnomon porque, como es un sitio de paso, pues si lo hubieran dejado, lo hubieran arrancado enseguida, porque estaba a tiro de cualquiera. Y bueno, por alguien se lo hubiese clavado, Isabel, porque está a una altura que ahí algún alto se... Eso es lo que iba a deciros. O también lo han quitado precisamente por peligro, por verlo como algo peligroso. Bueno, pues si os dais cuenta, también es un reloj que está con numeración romana, que se hizo en el año 1993 y que, bueno, pues nos da las horas desde las 6 hasta las 8, ¿no? No, hasta las, sí, sí, hasta las 9, hasta las 9 da la... Hasta, no, a ver, no, no, sí, desde las 8 hasta las 6 da la hora. En fin, tiene su línea equinoccial, tiene la longitud, tiene la latitud y tiene una leyenda. Es una cosa muy curiosa que a la que ahora me estoy aficionando, y es las leyendas de los relojes de sol. Casi todos los relojes de sol que se precian tienen una leyenda en latín. Y he descubierto, bueno, que hay páginas web dedicadas a esas leyendas de los relojes de sol. Aquí tenemos esta, que son Solis Archiste Opus, que lo busqué en su momento, pero ahora no me acuerdo. Y no tenemos aquí a Marcos, que es el experto en latín, porque yo mi latín no es que esté oxidado, mi latín está completamente olvidado después de tantos años. Es un reloj muy bonito, si lo veis, está hecho en cerámica, con lo cual el paso del tiempo pues se nota menos, pero claro, ahora mismo, primero, no está en el sitio en donde estaba realmente. Bueno, no creo que le afectase mucho porque está en la misma orientación, pero al no tener el gnomon, pues no mide la hora. Pero bueno, es un elemento decorativo que es bonito de ver. Seguimos por la playa de la Costilla en dirección al faro y nos encontramos otro reloj de sol. Este está en lo que era el lienzo, bueno, en lo que es el lienzo de la muralla. Está muy alto y hay que fijarse mucho para verlo, incluso hay que hacerlo con zoom porque no se aprecia bien. Es un reloj de sol que tiene la pinta de ser antiguo, no tengo constancia de la fecha en la que se hizo, pero se le hizo un apaño por fuera, un marco, como veis, de cerámica, en el que se han puesto la hora y, como para darle más entidad, yo creo que lo que han hecho ha sido estropearlo, porque el reloj en piedra es precioso, podían haberlo pintado y demás. Y como veis también, pues se ha caído una parte de ese marco de cerámica que le pusieron. Está un poquito deteriorado porque la pared también lo está, pero claro, hay que tener en cuenta que está de cara al mar y todo lo que está de cara al mar pues se deteriora con más facilidad. Seguimos nuestro camino. Bueno, este es un reloj puramente vertical, ¿eh? Está orientado al oeste. Lo siguiente no es un reloj de sol, ¿eh? Es otra cosa que es curiosa y que... La pongo aquí porque seguramente muchos de vosotros no habéis reparado en ella, ¿no? Son dos cosas que están próximas y que a mí me parecen bonitas de ver porque, bueno, también tiene su interés. son la flecha de Hércules y el antiguo faro. Bueno, pues ya en los espigones que están ahí de contención del puerto de Rota, pues está la flecha de Hércules. La flecha de Hércules que la veis aquí hay una pequeña leyenda que dice: cuando Hércules separó las columnas y se juntaron los mares del oráculo, ordenó lanzar una saeta que señalaría el lugar donde morarían las futuras civilizaciones. Parece muy bonito y pasa desapercibido. Vamos, yo lo descubrí gracias a José Luis, él fue el que se dio cuenta, y todos los días paseaba con gente que veraneaba en Rota desde hacía un montón de tiempo y no habían reparado nunca en la flecha de Hércules. De ahí mi segundo apellido, que es Mira, pero yo lo veo todo. Y bueno, lo que me parece precioso es el faro antiguo, a pesar de tener sus cristales rotos, que yo creo que incluso le da más encanto, ¿no? Ahí encima de la puerta de entrada a la ciudad. Una pena que lo hayan roto, porque seguro que ha sido, no ha sido, habrá sido de forma premedita, tal y como se ve. Bueno, puede ser que alguno no, pero en fin, el no saber cuidar lo que tenemos. Y me parece además muy acertado el no haberlo retirado después de la construcción del faro nuevo. Y ahora nos vamos a meter por dentro del pueblo, en el casco antiguo, a unos poquitos metros del faro antiguo. Pues nos encontramos en la calle Veracruz otro elemento decorativo que no llega a ser un reloj de eso. Está diseñado, no sabemos si funcionará o no funcionará, si estará bien o mal diseñado. El caso es que está en medio de la fachada de esta casa, pero como veis, pues tampoco tiene gnomo, con lo cual tampoco marca la hora. Este también tiene su leyenda en latín, 12 umbra, que dice: la sombra enseña, pero bueno, en este caso pues no nos enseña nada porque no tiene el gnomo. Y para finalizar, pues nos vamos a la playa de los Galeones, que ya está allí al lado de la base de Rota. Bueno, que casi toda la playa pertenece a la base, allí no se puede uno bañar, pero que en la parte que sí es pública, pues la bajada a la playa, pues nos encontramos con este reloj horizontal precioso, pero que está un poquito escondido porque hay mucha vegetación por allí y bueno, pues también están los vándalos que no lo dejan en paz. Y el gnomo es un camaleón, como lo mismo que el que vimos en el capítulo anterior en la playa de Chipiona, había otro de camaleón. Pues aquí también es de los mismos autores. Es muy bonito, el camaleón es precioso. No he puesto la foto del detalle del camaleón porque si no son demasiadas fotos y es mejor que lo veáis. Bueno, pues este pues tiene las líneas de las enteras, de las medias, el orto, el ocaso. También las horas están en números romanos, lo cual lo veo acertado porque también tiene una leyenda en latín, ¿eh? Esta incluso está mal escrita, creo yo. Lo tengo que comentar con mi compañero que da latín en el instituto, porque pone una es moris meis erit ultima tibi. Pero yo creo que en lugar de moris debe ser oris, porque no tiene otra explicación. Entonces sería una de estas será la última para ti, claro, la última hora. Y bueno, pues tiene su notación en latín y tiene sus números romanos bien puestos, ¿no? De los autores J.J. Muñoz, Fagés y Freire, que tienen varios relojes, bastantes relojes en la provincia de Cádiz. Y es muy bonito, pero está escondido, es una pena, la verdad, en otros sitios se vería mucho más. Y con esto, bueno, pues voy a volver al plano, al primero, a nuestra ruta, para que veáis, bueno, pues todos los relojes que hemos ido viendo, desde el reloj de la Playa de la Luz, la Playa de la Costilla, aquí en la Plaza de Jesús Nazareno, en la bajada, luego el que hemos visto sobre la antigua muralla. Aquí estaría la flecha de Hércules y aquí estaría el faro viejo. Y aquí tendríamos la calle Veracruz, el que es simplemente decorativo. Y terminaríamos aquí en la playa de los Galeones con el reloj del camaleón. En total, pues una ruta de 5,1 kilómetros en la que, bueno, pues podemos disfrutar no solo de un paseo por la playa, sino de ver un montón de relojes de sol paseando por la arena. Y esto es todo. Muy interesante y además es curioso, bueno, para los oyentes que nos escuchan, habrán podido entender más o menos la explicación, pero para los que nos sigan por YouTube pueden ver el mapa y cuando Isabel dice aquí, no obstante lo ha estado explicando, pero se ve como el recorrido va bordeando la ciudad por la playa, es decir, es curioso que todos los relojes de sol que has comentado estén en un recorrido, podemos decir, turístico. Es una pena que los ayuntamientos, tanto Sipiona o el propio Jerez o Rota, con la cantidad de temas interesantes que hay de este tipo, que no los potencien, ¿verdad? No ya como ruta, sino como Turísticamente, ¿no? Turísticamente es explotable todo esto, ¿verdad? Turísticamente pues sí, tiene su encanto. A mí me extraña porque en Rota es un ayuntamiento que se mueve muchísimo y si vosotros entráis en la página de turismo de Rota, tienen catalogados todas las esculturas que tienen en todas las rotondas. Y me extraña que no tengan los relojes de sol. La verdad es que no. Incluso yo creo que hay uno más, lo que pasa que no se ve claro, al final de la playa del Rompidillo hay una fuente que no tiene agua y que tiene la pinta de haber sido otros relojes de sol. El problema es los actos vandálicos que, bueno, pues que terminan con ellos. Pero la verdad que un reloj horizontal en el suelo en el que el gnomo sea la propia persona no tiene ningún problema. Ya veréis en las próximas rutas como sí que hay ayuntamientos en donde se cuida mucho y hay muchos como el de Conil. En Conil es donde tenemos los relojes de sol más bonitos de la provincia de Cádiz, de los nuevos, porque hay relojes de sol. Los relojes de sol de Jerez son antiguos y son muy bonitos. Pero de los modernos, formando parte de la arquitectura y de la decoración de las calles y plazas, en Conil hay unos cuantos que son preciosos. Bueno, a ver si los ayuntamientos dejan de esa manía que tienen de quitar los relojes del sol de un sitio y ponerlos en otro. Los relojes de sol son para un sitio, se diseñan para un sitio, si lo cambian ya no tiene ninguna gracia. Pero claro, hacen obra o lo que sea, lo cambian, dice, bueno, aquí mismo pega bien, y ahí no vale, el reloj de sol en otro lado no vale. Claro, está bueno, por lo menos hacer un estudio, claro, en otro lado, cómo tiene que estar orientado y todo. Claro, el tema, y claro, que lo oriente un astrónomo tan siquiera, ¿no? Porque es el que sabe orientarlo. Si no, pues, no mide hora ni mide nada. Claro, a los propios que se lo han encargado, porque todos estos relojes... Eso es, si están los autores todavía, pues mira, que lo hemos quitado de sitio, ven bien y oriéntalo otra vez. Claro, porque el de la Playa de la Luz, el del Hotel Playa de la Luz, estaba al lado de la piscina y ahora lo pusieron dentro de un patio. Pues seguro que está mirando para donde no tiene, estoy convencido, que no está mirando para donde tiene que mirar. A ver si podemos volver a entrar y lo comprobamos, que además es un buen sitio para pasar allí en el patio aquel que tienen. Claro. Tarde. Muy bien, pues lo dicho, Isabel, muchas gracias, súper interesante la sección, la ruta del tiempo y bueno, pues a todos los que alguna vez podáis viajar y vengáis por estas latitudes, pues fijaros las cosas interesantes de astronomía que podéis aprender y sobre todo visitar y curiosear. Vamos a seguir con nueva sección, don Manuel Jiménez del Barco, que tenemos ahí la punta de lanza de una nueva sección. Ajá, pues bienvenidos a esta nueva sección, que para los que no me hayan escuchado o no haya, o se le haya olvidado la presentación, esta sería pues unos vistazos periódicos que hago a los papers, a los artículos científicos que se publican oficialmente en las revistas de prestigio, que bueno, tengo el enlace para poder curiosear y bueno, he decidido pues poner artículos que sean relevantes o que sean curiosos, o que se puedan explicar, sobre todo eso, que se puedan explicar un poquito a nivel de calle, porque muchos de ellos, muchísimo, la inmensa mayoría tienen un nivel que se nos escapa hasta los ya un poquito más avezados en el tema. Así que bueno, por eso digo que esta sección no tiene periodicidad, porque depende de cuando encuentre un artículo que cumpla estas condiciones, que sea potable de explicar, sobre todo, o que tenga interés para nosotros o para el público, entonces vendrá. Si no, pasarán semanas quizá o que no haya ninguno. Voy a empezar en esta primera punta de lanza, reivindicando el poderío, bueno, la importancia que tiene la ciencia, la astrofísica español, en español, por españoles, en institutos españoles, y que llegan a publicar en estos papers, ¿no? En estas revistas científicas. Traigo dos para comenzar. El primero sería, lo he encontrado en Astronomy and Astrophysics y está mandado, recibido allí en la revista el 28 de julio pasado, y se aceptó después de la revisión, porque bueno, también podría, ya que es el primer programa, también podía comentar cómo va esto. ¿Cómo va el tema de publicar en plan serio en papers? Pues, ¿tú crees que tienes un artículo lo suficientemente decente como para estar en una revista y lo mandas? Tiene siempre un buzón de admisiones, todas las revistas, ¿vale? Y pues, los encargados del peritaje o de estudiar cómo está estructurado el artículo, qué es lo que tiene de novedad, qué es lo que aporta, pues al final lo leen y te lo aceptan o no. Si es aceptado, después tienes un periodo de revisión para dejarlo en la copia final. Y una vez que ya está, mandas la copia final, se te acepta y se publica, ¿vale? Entonces, este caso, por ejemplo, el primero que os hablo, se recibió el 28 de julio y se aceptó el 2 de diciembre de 2020. O sea que hace poquito, por eso digo punta de lanza, porque esto es fresquito, fresquito. Aquí traigo las cosas fresquito, como las pescaderías. Este primero se llama Monitorizando las emisiones de radio de Próxima Centauri. Lo que nos conviene, lo interesante para nosotros es que de los 18 participantes que firman el artículo, otro paréntesis, los artículos ahora científicos no los escribe una persona, se los guisa, se los come y los publica y los revisa. Y se quedan publicados. Creo que ya no hay ninguno así. Son grupos científicos que colaboran y ya de forma casi universal, multidisciplinar. Siempre hay científicos que abarcan varias facetas del estudio. Entonces, si veis o si leéis un artículo científico, siempre viene firmado por muchísima gente. Los autores son muchísimos. ¿Por qué? Porque son todos los que han colaborado, son grupos de trabajo enormes. Este es en concreto de 18 personas y vienen, por ejemplo, los primeros están firmados por un grupo del Instituto Astrofísica de Andalucía, del CSIC, que son Miguel Ángel Pérez Torres, José Francisco Gómez, José Luis Ortiz, Pablo Leto, Guillem Anglada, José Luis Gómez, Eloy Rodríguez, Corrado Trujillo, María José Amado, etcétera, etcétera. O sea, hay algunos que no son del CSIC, que vienen, pues, por ejemplo, hay otros que es de italiano, otros que es de la Universidad de Nigeria, otro de la Northwest University en Sudáfrica, en fin, multidisciplinar y muchos, pero el gran peso de este artículo está hecho por trabajadores de, o investigadores del IAC, del Instituto Astrofísico de Andalucía, no, del IAA, o sea, Instituto Astrofísico de Andalucía. ¿Qué es lo que han descubierto? Aquí viene de qué trata este artículo, pues que han monitorizado en la banda de radio a la estrella Próxima Centauri en campañas de 18 días que con el planeta Próxima Centauri B, eso equivale, por ejemplo, a 1,6 periodos orbitales del planeta, centrándose en la banda de 1,6 gigahercios de radio, han descubierto que hay un patrón de emisión que coincide con el periodo orbital del planeta con un campo magnético más o menos de 600 Gauss. Así que en el artículo se termina evaluando de que esto puede ser un fenómeno de acoplamiento magnético entre la estrella Próxima Centauri y su planeta Próxima Centauri B. Este acoplamiento no es la primera vez que se ve, porque ya lo descubrió el fenómeno Alf-Benig, que es que un planeta puede arrastrar partículas magnéticas y hacer que, en este caso, cuando rota el planeta, varíe tenga un periodo ese campo magnético, tenga una oscilación. Se estudió en el sistema Júpiter-Io, el satélite Io y el planeta Júpiter, y se aprecia este sistema. Pues ahora es la primera vez que se sepa que se detecta en un sistema extrasolar, en Próxima Centauri, con su planeta Próxima Centauri B. Y lo que al final dice el artículo es que puede ser en un futuro un nuevo sistema para detectar exoplanetas. Si se llega a detectar más casos como este, de que un planeta provoque una oscilación del campo magnético observable, pues quién nos dice que estará como futuro método de detección de exoplanetas, si podemos asociar esa oscilación al periodo orbital de un exoplaneta. Así que muy interesante. El segundo artículo es de la revista Astrophysical Journal y fue recibido el 20 de enero, hace todavía menos tiempo, 20 de enero del 2021, y lo firman 48 investigadores. Casi, no diría partes iguales, pero mayoritariamente un grupo de científicos chinos, que por supuesto os voy a ahorrar decir los nombres en chino, porque primero no los diría bien y después me liaría todavía más, pero sí os voy a decir dos que os puede sonar. Uno se llama Rafael Benavides Plasencia y otro Juan Luis González Carballo. No me diga, los compañeros de Badajoz y de Córdoba. Exactamente, dos del trío famoso, falta Edgar Massa, pero de observador de estrellas dobles. ¿Y de estrella variable? De estrella variable, pues como sabéis, ya firma desde hace bastante tiempo Juan Luis González Carballo, nuestro amigo, en la revista de astronomía, su sección de supernovas, ¿no? Variable pues, innova, sí, sí. Pues hoy traía una cosita sobre él, ahora después hablaremos. Pues nada, pues hoy va a ser doble protagonista porque esto ha sido más bien un chivatazo de él, porque yo lo seguimos por lo menos yo lo sigo en Facebook, y nos puso un pantallazo de que estaba en la lista de contribuyentes al artículo este que lidera el equipo chino, pero que habla de un evento en AT 2018 COW, una posible supernova de tipo 1BN o 2N. Resulta que esta supernova, pues en el abstract lo comenta, en el resumen, más o menos es una supernova que se le ha hecho un estudio de unos 5 a unos 50 días y que por esos estudios y por el tema de las abundancias de elementos químicos se resuelve al final, y por los vientos estelares que han disminuido a una velocidad observable de 14.000 kilómetros por segundo a 3.000 en 15 días, resulta que ya se puede, digamos, tener una idea de qué tipo de supernova es. Así que parece ser que esta AT 2018 COW sería una supernova tipo 2B o no, 1BN o 2N. O sea, tipo 1 o tipo 2. ¿Os acordáis que la tipo 1 es un sistema binario en el que una estrella enana blanca recibe material de la compañera que termina generando ese objeto compacto? Una enana blanca genera una supernova, esa es la supernova 1A o 1B, que también es similar, y la de 2N es la termonuclear estas que explotan, así que ya se han descartado tipos de esos posibles tipos que hay de supernova. Y ya sabemos que esta en concreto está dentro del marco de o bien es una 1BN o 2N. Así que bueno, pues por el simple hecho de que nuestro compañero está aquí y está en un artículo científico de peso, en una revista de prestigio, Astrophysical Journal, pues por eso lo he traído. Es ahora punta de lanza de la astronomía. Los dos firman. Sí, está Rafa y Juanlu, ¿no? El estudio en sí, yo he estado investigando, el estudio en sí es del equipo chino. Lo que pasa que necesitaba el acuerdo, digamos, de dar los datos, porque los que tenían los datos de observación eran los observadores estos, entre ellos claro. Juan Luis y Rafa, ¿no? Así que pues se han puesto ese equipo en contacto chino con ellos para que si les venía bien, pues se den los datos. Para usar sus datos y demás, ¿no? Usar sus datos y a cambio pues aparecer en los créditos, digamos, en la plantilla del artículo. Muy bien. Un ejemplo más de astronomía amateur. Exacto. Para profesionales, ¿no? Exacto, exacto. Perfectamente. Colaboración PROAN, que tanto muchas veces hemos hablado y que solemos ir a congresos de estas características en España, pero ya no con España, ya con China directamente. Enhorabuena, Juan Luis y Rafa. Sí, es un orgullo para nosotros, desde luego, tener amigos que aparecen en el Astrophysical Journal, aunque sea en la tercera o cuarta línea de esos cuarenta y tantos colaboradores, pero están ahí, por lo menos, ¿no? Y sabemos que lo conocemos de primera mano y cómo son. Y bueno, pues es una alegría para mí, desde luego. ¿Qué hacen de observación y de, bueno? Bueno, ya se les veía, sobre todo a Juan Luis, esta sección que tiene en la revista muy seria de supernova, y lo hace estupendamente, pero bueno, ya es que el colmo es que aparezca en un artículo científico puntero, ya ves, de finales de enero. Está, yo creo que no está puesto ni siquiera, está en revisión, porque no tiene fecha de que ha sido aceptada por la revista, pero a lo mejor no está ni en la versión definitiva. que puede hacer que todavía estén corrigiéndolo. En el horno todavía, claro. Sí, pero bueno, ya está publicada. Uh-huh. Publicada está y te encuentras, tiene su número de documento, puedes meterlo y acceder al artículo. Uh-huh. Evidentemente todo esto está en el idioma de Shakespeare, supuesto, evidentemente. Claro. Todo esto se publica en inglés. Yo lo agradezco, porque es que en chino no No, sí, hubiera sido un pelín más complicado. Un poquito, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Sí, sí. A ver, Joaquín. Y enhorabuena. Bueno, tenías que haber dicho el nombre en condiciones. Se te escucha en la tinaja. Se te escucha en la tinaja. ¿Cómo? Te digo yo, ¿me escuchas mejor ahora? Sí. Un poquito mejor. Te digo yo que tenías que haber dicho el nombre en condiciones, que será Luis González del Valle. Y el otro será Rafael Benedito. ¿No? Vale. Está escuchando regular, Joaquín, pero hemos entendido. Esperemos que lo escuchen. En perfecto chino mandarín. Bueno, ha llegado hace un ratito, no quería interrumpir, Alito. Ya os vais a ver que creo que habías llegado ya y está aquí nuestro presidente y también se ha incorporado, cada vez que hablaremos también, creo que está por aquí Juan Antonio de Códice, que ahora hablaremos con él de nuestra participación y de la colaboración que vamos a hacer en Rota. Así es. Aunque ya hemos comentado inicialmente algo. Vamos a seguir con nuestra revista. Venga, vamos, comento la revista. Nuestra y de todos los que... Traigo más Juan Luis Carballo, perdón, González Carballo, traigo más. Hay más. Pero bueno... Venga, pues la comentamos, como todos principalmente, vamos a centrar en los artículos principales y os comento. La revista de febrero de astronomía lleva una preciosa portada de un rover en Marte y el artículo central es Perseverance, el rover que la NASA, con el que la NASA buscará vida en Marte. ¿Vale? Ese es el artículo principal. Venga, pues quiero comentaros una cosita que es la primera página, que es el artículo... que Ángel Gómez, el director, ¿no?, la editorial que hace, pues se despide de Miquel Barceló. Miquel Barceló es el que cerraba la revista, lleva desde el 99 cerrando la revista en la sección que se llama Paradoja. Muy interesante, yo la leía siempre con mucho entusiasmo porque siempre hablaba de libros y de películas de ciencia ficción y de ciencia, ¿no? Ya te digo, lleva pues, 260 números haciendo la contraportada de la revista en su sección Paradojas y lo ha dejado. Entonces se despide un poquito de él, dándole las gracias por todos estos años de colaboración. Empezamos con las noticias breves, ¿vale? Que de la cual solamente quiero destacar que está en marcha el sexto concurso de astronomía, time-lapse y dibujo astronómico de Caralto, ¿vale? Podéis buscar en la página de Caralto o en amigosdecaralto@gmail.com las bases, ¿vale? Y todavía estamos a tiempo de mandar dibujos y fotografía y timelapses porque se cierra hasta el 15 de mayo. O sea, estamos en tiempo y se convoca. Lo interesante de este concurso es el premio, que el premio te vas 3 días allí con todos los gastos pagados a un telescopio de 1,23 metros, allí a disfrutarlo. Así que ese no puede ser mejor premio para un astrofotógrafo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos... un artículo muy interesante que el grupo de observadores de rotaciones de asteroides, ¿vale? Dice que hay gente que estudia asteroides, muy poca, pero todavía es más especializado la gente que estudia la rotación de los asteroides, ¿vale? Y los cataloga y sabiendo su rotación, o sea, viendo cómo reflejan la luz, haciendo no solamente astrometría, sino fotometría de ese asteroide, saben, porque como las caras son irregulares y refleja para acá distinta cantidad de luz, saben las caras que tiene, lo irregular que es y cómo da vueltas, ¿vale? Muy interesante también de este tipo de gente, cómo se dedica a la ciencia. Bueno, el artículo central, la Perseverance, el rover con el que la NASA buscará vida en Marte, magnífico, tiene 6 o 7 páginas, el artículo más importante, con todas las partes del rover, toda la mecánica que tiene, cómo va a hacer el aterrizaje, que sabéis que cada vez inventan algo para aterrizarlos allí y demás. Muy interesante, ¿vale? Siguiente, iniciativas de observación en tiempos de COVID, ¿vale? Cómo las agrupaciones nos estamos rompiendo la cabeza para hacer observaciones, para hacer charlas, para hacer lo que sea en esos tiempos de COVID, Zoom, no sé qué, observaciones remotas, y muy bien. ¿Cómo quitar el mono, no? Sí, cómo quitar el mono un poquito. Y de los tres que firman, la primera es Blanca Truzón, ¿vale? Junto con Ángel Martínez y Joaquín Álvaro, ¿vale? Y eso, pues que estamos haciendo los astrónomos ahora, que no podemos salir como nosotros quisiéramos, y le estamos dando una vuelta a todo lo que sabemos, ¿no? Imagen ultra profunda con telescopios amateurs. Hay que ver las cosas que se pueden hacer con telescopios amateurs, en colaboración con los profesionales. Esta gente es capaz de ver estructuras estelares de marea en halos de galaxias, similares a la Vía Láctea. Una cosa, me he dejado completamente, colaboración PROAM también en este caso. Bien, pasamos aquí a astronomía diurna, el Sol, que está despertando, ¿vale? Parece ser que está despertando, estamos empezando un nuevo ciclo, y la observación lunar, que es lo que viene ahora. La sección nueva, que era el cielo del mes, es la que le voy a comentar porque le gusta mucho a Agustín. Es la que le gusta a Agustín porque nos habla de las conjunciones y planetarias y demás, que son muy bonitas de ver, y siempre las traemos a colación en nuestro blog y demás. Es decir, el 6 de febrero, la luna con Antares. Bonita foto. Marte se está aproximando a las Pléyades. El día de máximo acercamiento es el 28 de febrero. ¿Vale? Podrás sacar una foto con Marte y las Pléyades. Maravilloso también. Al anochecer del 18-19 de febrero tenemos Marte, la Luna y las Pléyades. ¿Vale? Son bonitas fotos para hacer esos encuadres tan chulos que nos gustan a todos. Bien, bueno, llegamos a Polvo de Estrellas, que es la sección de Juan Luis González Carballo, que entrevista a Estela Kafka, que es la directora de la AAVSO. Como sabéis, es la... En siglas del inglés, la Asociación Americana de Variables. Asociación Americana de Observadores de Variables. Y esta chica astrofísica estadounidense, pues le hace una entrevista un poquito más larga que su sección habitual, que suelen ser dos paginitas, dura tres, maravillosa, ¿vale? Y es curioso que aporta aquí Juan Luis, que dice que España es el segundo país en cuanto al número de observadores que colaboran con la AAVSO. Solo superado por el propio Estados Unidos. Ojo, a España, ¿eh? El segundo país con más observadores de variables. Increíble. Y que más cosas mandan a esta asociación, que es la que dirige todo este cotarro a nivel mundial. La entrevista es deliciosa, y la os recomiendo, ¿vale? Ya para ir terminando, aquí al final tenemos una colección de material extraterrestre. Están viniendo las primeras ondas que hemos mandado a la Luna con material, lo estamos ya estudiando. Y ya para terminar, la sección de pruebas es un prismático Fujinon Hyper Clarity 8x42, ¿vale? Es como una joya. Hablando de Fujinon y Hyper Clarity, debe de ser, ¿vale? La repera. Muy bien, en fotos tenemos que destacar la de nuestro amigo Iván Izquierdo Bernal, de Rota, que no es de la agrupación de Magallanes, pero es muy amigo nuestro y coincidimos mil veces en el campo a hacer fotografía. En Rafa incluso hemos coincidido con él, ¿verdad? Y siempre compartimos un montón de cosas y de proyectos y demás, y nos alegra muchísimo ver una foto de él tan chula, una nebulosa del alma, en la revista de Astronomía de este mes. Bueno, pues hasta aquí nuestra querida revista. Aconsejar a todo el mundo comprarla o suscribiros en PDF, como la tengo yo la tengo en la tablet. Y es de lectura obligatoria para cualquier astrónomo que se precie en español, ¿vale? Muy bien, José Luis, pues muchas gracias y muy interesante la revista y, bueno, todo lo que nos has contado y que coincida, bueno, que esta vez Juan Luis Carballo, que escribe prácticamente todos los meses, sí. Aunque no está este mes Rafa, que también suele escribir. Sí, porque se ve que se han alargado mucho las variables y las dobles se han guardado para el siguiente. Se han quedado las dobles. Porque el artículo lo merece. Es la entrevista a la presidenta de la AVSO. O sea, es un pedazo de entrevista. Bueno, pues hablando de Rota también está con nosotros, que se ha incorporado hace un ratito, Juan Antonio Fernández de Códice y aparte del grupo portuense y de Rota. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes, buenas noches, compañero. Bueno, tendrás que ver en diferido el tour que nos ha hecho Isabel por por Rota, por los relojes de sol de Rota, que ¡ostras! Lo conocerás, supongo. Pero, ¿no? He estado precisamente por lo que Agustín me iba a hacer referencia ahora, por la actividad de Rota, por organizando un evento y si os digo la verdad, estaba totalmente abstraído y pensando en Agustín, en mandarle un mensaje, le dije, no, lo llamo. Y al coger el teléfono dije, ostras, Marte, 8:15, 8:15, que estamos de radio. Y digo, pues no lo llamo, me conecto. Pues muy bien hecho, porque hay días que son así, hay días que fíjate cuántas veces hemos hablado de Rota. Hemos hablado de Rota porque Iván ha conseguido, tiene una foto magnífica publicada. Que Isabel sí. Ha traído hoy los relojes de Rota. Bueno, tú eres de la agrupación. Hoy Rota da el poder. Lo primero que dijimos hoy, que íbamos a colaborar en una actividad contigo, precisamente en Rota, para que tú cuentes ahora gusta, más. Me gusta tu expresión, tenemos radio. ¿Eh? Ya te consideras de nosotros, ya casi, ¿no? Con la radio, ¿no? Hombre, intento y cada vez más. No es necesario participar porque ya lo sé. Estar con vosotros y escucharos ya es un lujo, ¿vale? Y la verdad es que se agradece echar estos ratitos de tarde, hacer más amena la semana, deseando que lleguen todos los martes para poder engancharme. Cuéntanos qué vamos a hacer en Rota ya definitivamente. Bueno, pues mira, estaba esbozando el programa, porque ya esta mañana me han mandado lo del ayuntamiento, me han mandado lo que sería el prototipo de cartel, ¿vale? Enfocado hacia Mabel, hacia la conferencia. Bueno, pongo en órbita porque hay mucha gente que nos estará escuchando y no sabe de qué va todo esto. En Rota, el día 11 de febrero, un poco a línea de lo que dijisteis la semana pasada, de todos los eventos y conferencias que se iban a organizar, no quise meterlo todavía porque estaba todavía en la oración y Agustín lo sabía. Y bueno, pues viene bien el anunciarlo en este programa. El día 11 de febrero, como sabéis todos, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Rota, pues es quien, digamos, va a prorrogar la exposición de Julia, que como ya sabéis ha estado durante 3 meses aquí en el Puerto Santa María, va a estar todo el mes de marzo entero en Rota, y a línea de esta colaboración entre nosotros, pues le surge al ayuntamiento el hacer alguna actividad. Y lo más cercano que había, y muy significativo, dado que Julia es mujer, el organizar el evento del Día Internacional de la Mujer Científica. Tanto es así que, bueno, pues el ayuntamiento se pone manos a la obra, me dice que sí, que le encanta el proyecto, que busque a alguien. En este caso, bueno, pues tenía dos o tres personas vinculadas a la ciencia y al mismo tiempo que no fuera un monotema o un tema clasificado sobre la astronomía, para que la conferencia no fuera enfocada a un sector del público, sino que pudiera tener un abanico mayor. Y pensé en Mabel, que como sabéis todos es periodista, divulgadora científica, y aunque tiene un vínculo muy fuerte con la astronomía, pero como periodista y colaboradora del programa Conciencia, pues tiene mucho que aportar en este campo. Y bueno, pues ha aceptado esta mujer, ha aceptado muy agradablemente el participar. Por supuesto, al hacerse por Zoom o querer hacerse por una red por la que pudiera participar mucha gente, el ayuntamiento dispone del sistema, pero es un poco complejo por el tema del que cada persona que se enganche tiene que recibir un código de autorización, una especie de permisos, ¿vale? Para como un poco el criba que hace el ayuntamiento o diputación para eventos de este tipo así, para que, como quien dice, no entre cualquier gracioso. Se lo comenté a Agustín, vosotros ya tenéis mucha experiencia en este terreno, y Agustín, bueno, pues lo comentó con vosotros, con los miembros de Un Punto Azul, y como vamos para adelante, pues ahí estaba, como decía al principio, esbozando lo que va a hacer el programa para poderlo publicar mañana, que queremos que sea mañana mismo ya en la web del Ayuntamiento de Rota. Mañana mismo ya la concejala va a dar una rueda de prensa donde va a publicar todos estos eventos. Y bueno, pues estaba, como ya sabéis, por eso no me he enganchado desde el principio al programa, porque estaba liado un poco con el tema de los logos, mensajes, que estamos, la mujer, a pesar de ser funcionaria, está teletrabajando. Dinos una hora, una cosa, la hora se sabe ya o mañana. Las 7 de la tarde. La conferencia será a las 7 de la tarde. El día 11 a las 7 de la tarde. De todas formas, ¿vale? Lo publicaremos por nuestras redes, diremos cómo hay que apuntarse. Efectivamente, y sí. Todo ese tipo de información. El día 9, que todavía tendremos programa, lo volveremos a repetir, aunque ya es un poquito tarde porque es el jueves, son 2 días y mientras subimos el programa, muchos no nos escuchan hasta el día siguiente, pero a través de nuestras redes sociales y las de Códice también, pues estará, y supongo que el propio ayuntamiento. Sí, sí, el ayuntamiento lo va a colocar en su web, ¿vale? Va a colocar lo que es la conferencia en sí, con todos los datos, por eso la locura de esta tarde intentar tenerlo todo, porque mañana, ya te digo, no solo quieren lanzar, sino que lo quieren mandar también a la prensa para que se haga eco de esto. Y para eso, pues necesitaba algunos detalles vuestros, ¿vale? Para colocar de enlaces y tal, para ver cómo lo hacemos. Vale, y la exposición que va a ser después ya en marzo, de Julia Art, nuestra corresponsal en Granollers, Julia Moreno, que bueno, es sobre fotografía, pintura de astronomía, pintura, será a partir de marzo entonces. Efectivamente, incluso al acabar el evento, la charla, en ese momento de charla, ese momento de finalización que tendremos con Mabel, haremos la pre-presentación, ¿vale? O el anuncio de que en la primera semana de marzo se inaugura el, de momento, pues virtual, ¿vale? Bueno, virtual para nosotros, la exposición estará fija y visitable, y si el confinamiento lo permite, podrán asistir gente de otras localidades. Si el confinamiento no lo permite, pues será lo mismo, pues, de uso y disfruto de los habitantes de Rota. Así que... Muy bien, Juan Antonio, pues muchas gracias. Y ya estamos acabando el programa, pero José Luis, queríamos comentar esta semana que hemos tenido muchas charlas, brevemente por lo menos, el éxito de las charlas a las que hemos asistido también, ¿no? Pues sí, esta semana pasada... Pues es el que ha asistido a casi todas de los que están sí, aquí. Bueno, he intentado a dos, pero... Pues, el miércoles pasado, nuestros compañeros de Sirio en Málaga, hicieron dos conferencias, dos por Zoom. La primera fue el miércoles, que era fotografiando lo invisible. Eso es, yo también fotografiando lo invisible de Vicent Peris, ¿vale? Astrofotógrafo profesional y uno de los creadores de Peace Insight, el famoso programa de procesado de imágenes que usamos prácticamente hoy en día todos los astrónomos, los astrofotógrafos. Y después el domingo fue sobre el Sol. Un momentito. Eso es. El Sol, que es el autor de este libro de Marcombo, Javier Ruiz Fernández, ¿vale? Que es el de la serie Marcombo, sabéis que es una serie de astrónomo, de astronomía, que tiene un poquito de todo. Pues el referente al Sol es este hombre, es astrofísico también y especialista en Sol desde hace muchísimos años, ¿no? Hemos coincidido con él en alguna charla, recuerdo en Pamplona, por ejemplo, con esa Pamplona. En fin, este señor es muy importante en el tema de observación solar. Y ambas charlas, pues me parecieron magníficas, ambas charlas, cada una en su línea. La del Sol, aparte de la explicación fantástica. La fotografía impresionante. La fotografía que compartió en la pantalla, impresionante. Un recorrido básico de todo lo que podemos ver en el Sol en distintas longitudes de onda y un poquito de física de por qué se forma la fácula, por qué el campo magnético, porque en fin, lo explicó el hay que decir, José Luis, que están subidas o se van a subir a YouTube. Sí, el último, el del domingo, no lo he visto todavía, pero el de Vicent Peris ya está. Si vas a la página de ellos, de Sirio, ¿vale? Sí, no sé si es Sirio. ¿Pero la Málaga de Sirio o era de la otra agrupación malagueña? Era de... No, de Sirio Málaga, sí. No, eran las dos. Las dos eran de Sirio. Sí, eran las dos. Entonces, si vas a la página de ellos, yo ya he visto enlazado allí, ya está subida a YouTube, la de fotografiando lo invisible. Magnífica también, una foto. Compartí unas fotos, fotos de telescopios profesionales de 60 horas de integración, con unos detalles. Además, él se fijaba que todas las fotos que él hace tienen algo más, no simplemente es porque salga bonita, sino que decía, aquí vemos que le he puesto un filtro infrarrojo y esto que se ve aquí son estrellas que normalmente no se ven en visual porque están lejísimos y porque no sé qué. Aquí vemos en esta nebulosa, vemos el corrimiento al rojo, ¿me entiendes? O sea, saca unas cosas impresionantes este hombre, el Vicent-Peri. Pues estupendo, y la conferencia fue estupenda. Y después la otra que también fue sábado, pero recordad, sí, sábado, pero esta fue a través de un directo en Instagram, que fue de Julia, precisamente de Julia Art, que nos enseñó un poquito su estudio y todo lo que ella hace. También una conferencia, charla también muy interesante. Muy interesante también. Sí, la organizaron. Comentó lo de Juan, comentó lo de Juan Antonio, lo de los Toruños, lo que están sus obras ahora por aquí, etcétera, etcétera. Comentó un montón de cosas. Fueron los compañeros, digo, José Luis, de Cosmo sí. Mataró. Cosmo Mataró, que es otro grupo. Eso es, Cosmo Mataró fue lo que hicieron la de Julia Art. Y nos quedamos con la miel en los labios de Astromares, que tenían su primera charla de una serie organizada por Rada, ¿vale? Y entramos con el enlace porque era un directo en YouTube y no sé qué problema tuvieron, y esperando, a ver un momentito, a ver si podemos solucionar, ya la gente entrando, y no, al final no pudieron. Se ha pospuesto para este domingo, ¿no? Exactamente. Creo. Sí. Se ha pospuesto y probablemente, por lo que estoy en contacto con Directiva Rada, probablemente se cambie de plataforma porque, bueno, no... Para directos el YouTube no va. Sobre todo ya. Joel y nosotros sí. Abogamos por Zoom, la verdad. El Zoom va muy bien, la verdad. Entonces, si quieren hacer streaming, que es en directo, hay otra plataforma que se llama Switch. Los youtubers más famosos de España y tal, que ahora están tan de moda con la noticia y demás, cuando hacen en directo, hacen por Switch, no por YouTube. Por YouTube no tienen capacidad. Se han planteado pruebas para sobre todo para el ponente, tocayo casi mío, Manuel Jiménez, pero no tiene el barco, como el yo. El barco se ha quedado. Porque es de interior, un poquito más de interior ya. Es de Tomares. Y claro, tú eres de la costa y tienes el barco. Yo es casi, bueno, hijo de Roteña, o sea que, bueno, y vivo casi en el puerto medio año, así que, bueno, casi el barco me lo he quedado. Aunque soy de Jerez, pero bueno, el barco me lo he quedado. Este Manuel Jiménez no es del barco, pero nos iba a dar una charla sobre la luna, ¿no? Y parece ser que, bueno, vamos a hacer las pruebas para ver si conseguimos que no vuelva a fallar este domingo. Al final por Zoom, quizá, ¿no? Quizá, no lo sé, no. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Están en ello, vale. Estamos en ello. Muy bien. Bueno, pues ya prácticamente suena la música. Sabéis que siempre me gusta dar alguna noticia de las matemáticas y que sigo siempre las olimpiadas matemáticas, y aunque las nacionales serán dentro de poco, ya se han celebrado ahora en enero por lo menos las locales, y tengo la de Sevilla, la de, no sé en Cádiz cómo habrá quedado la cosa, pero en Sevilla Ventura Márquez Grima pues ha quedado en el primer puesto. No sé si os suenan los apellidos. Es hijo de, ¿no? Márquez. Lo llevan la sangre, ¿no? Es su madre, ¿no? Lo lleva totalmente la sangre. Alberto Márquez, que estuvo aquí con nosotros con los escutoides, que pasamos un programa genial y súper divertido. Y Clara Grima, que también la entrevistamos en la Feria de la Ciencia Última que pudimos asistir. Así que su hijo, bueno, pues de tal palo, tal astilla. Enhorabuena, Aventura, y a ver si ahora después a las andaluces y después a las nacional sigue en este plan y consigue la medalla de oro. Así que nos despedimos Agustín, nada más. A ver si Jesús tiene algo de la... ¿Le han salido todavía? No ha salido, Se ha metido una camioneta, por lo visto, en la zona de seguridad y están ahí parados. Nos han estropeado el directo. Sí, vamos, el directo lo han estropeado. Por muy poquito tiempo no... No va a salir. No lo retransmitimos desde aquí. Bueno, pues ya suena la música de fondo. Hemos tenido un programa muy entretenido. Gracias a todos. Ya sabéis que nos podéis seguir también por YouTube, sobre todo para ver las cosas tan fantásticas que nos ha enseñado Isabel en la Ruta del Sol, aunque ha estado bien explicado sin necesidad de imagen, pero bueno, así podéis seguir la ruta y ver, la verdad, unos relojes de sol que si no habéis tenido ocasión de venir a Rota, pues lo podéis ver. Así que hasta la semana que viene. Más. Hasta luego. Hasta luego. Encantado, chicos.